Adelante, señores. José Luis. Sí. Buenas noches. Pues un triunfo importante, llegar a la final y pegarle a un gran equipo en su casa. Sí, como mencionas, es importante para la institución, ¿no? Obviamente está en una final, como se dieron las cosas, como se da el partido, como la mayoría nos hacía pues de alguna manera débil, yo creo que quedó demostrado que Necaxa es un equipo que está para pelear, ¿no? Y bueno, institucionalmente creo que es bueno, ¿no? Oye, la gran virtud es que hoy vienen a pelearle de tú a tú a Cruz Azul, o sea, hoy no vino a especular Necaxa y por eso se llevan la victoria. Sí, a final de cuentas es un partido donde pues había que disfrutarlo, había que vivirlo y había que jugarlo, ¿no? Uno en la semana escuchaba pues, comentarios que nos daban prácticamente por perdidos, ¿no? Con muy pocas posibilidades, perdón, de poder llegar a la final, ¿no? Entonces a fin de cuentas eso también nos motivó, nos llenó de energía. Poncho a final de cuentas siempre creyó en el grupo y creyó en poder estar en la final, ¿no? Y hoy creo que en la cancha se plasmó, aparte que salimos a tratar de jugar fútbol, de proponer, de atacar, de jugarle de tú por tú un equipo grande de visitante, ¿no? Entonces creo que es totalmente positivo. ¿Cuál es ese mérito de Necaxa y contrario a lo que deja de hacer Cruz Azul en cuanto a cómo lo esperaban? Hambre, corazón, garra, determinación. Si analizamos el partido, pues en la cuestión táctica no, pues quizás no fue mucho, ¿no? Lo que se hizo de más o de menos, pero en cuestión de pelotas divididas, de disputas, de correr, de barrer, de trabar, yo creo que fue donde se fue inclinando un poquito la balanza a favor de Necaxa y fuimos contundentes, ¿no? Las pelotas que generamos también tuvimos la fortuna de concretar y bueno, y eso nos dio la posibilidad de ir manejando el partido, siempre fuimos adelante y nunca dejamos de pelear ni de correr. Hoy Veracruz como rival ya en la siguiente etapa. Sí, Veracruz pues es un equipo, obviamente todos los equipos de primera división cuando uno está en el ascenso, cuando es otro presupuesto, es otro mundo y jugar contra cualquier equipo de primera división siempre es complicado, ¿no? Más de visitante, entonces esperamos un partido durísimo como el de ahora. Quizá un poquito más de choque, de juego aéreo, de disputa, pero bueno, a final de cuentas, ahora sí que como venga el partido, tenemos que estar atentos y pelear igual que peleamos ahora, ¿no? Hablas que no llegaban como favoritos, pero la respuesta de la gente de Necaxa se vio impresionante en el partido. ¿Qué se le dice a esa gente que siempre creyó en...? Sí, siempre muy agradecidos con la afición, tanto la de Aguascalientes como la de México. Siempre nos ha seguido en las redes sociales o en los partidos a donde vamos a jugar, siempre varios necaxistas apoyándonos, alentándonos y esperando pues el regreso del Necaxa a primera división que a final de cuentas es nuestro objetivo, ¿no? No hay otro objetivo más que el que el Necaxa esté lo más pronto posible en primera división. Un partido de dominio alterno, ¿se puede hablar en estos momentos de esa hambre y de jetatura en el caso de Necaxa Cruz Azul? Pues yo puedo hablar por el partido de ahora, ¿no? Fue un partido, repito, que la tienen muy claro y perdón que sea o que insista tanto, ninguno, no escuché un comentario donde siquiera nos daban como parejo, ¿no? El partido donde nosotros tuvimos alguna posibilidad. Entonces yo creo que está claro que cualquier equipo le puede pegar a cualquier equipo, que no hay equipos grandes, que los partidos son 11 contra 11, y que el que haga mejor las cosas en ese partido, a final de cuentas, es el que va a tener las más posibilidades de ganar. Hoy creo que fue Necaxa, ¿sí? Hoy creo que estuvo muy clara la victoria. Obviamente siempre jugar con un equipo que tiene jugadores de esa calidad, sabemos que en cualquier momento van a hacer alguna jugada que puede desequilibrar o puede cambiar el rumbo del partido, pero afortunadamente, repito, fuimos contundentes y se nos dieron las cosas, ¿no? ¿El anémico cómo impacta en el equipo anémico echar a un grande de una instancia semifinal? Obviamente positivamente, el partido pasado nos tocó de una manera, si recuerdan también, grata, con 9 hombres, con ese empuje que nos caracteriza, con esas ganas y deseos de trascender, sacar el partido a otro equipo de primera división, ¿sí? en el último minuto, nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de correr. Al final de cuentas es algo que Poncho siempre ha transmitido, yo me acuerdo desde que jugaba y ahorita lo transmite a los muchachos. Ese es nuestro sello, es nuestro estilo, aparte de tratar de jugar bien al fútbol. Entonces anímicamente pues, nos viene bien, ¿no? Como nos vino bien el partido también contra Tijuana. Alberto, buenas noches. ¿Visualizaban esto a las alturas del año, ya estar calificados en lo que es la categoría ascenso, sublíder, y estar disputando ya una final de Copa? Fuimos desde un principio de partido a partido, ¿sí? Nos tratamos ciertos objetivos. Obviamente uno siempre, cada partido, tanto en Liga como en Copa, lo que visualiza es ir avanzando, ¿no? Ir sumando puntos, ir creciendo, ir a estar más cerca de la calificación, ya calificados, calificar en el mejor lugar posible, y en la Copa igual, ¿no? El primer paso fue calificar, llegar a cuarto, semifinal, y ahora pegar la final, ¿no? No nos trazamos objetivos como llegar a la final, sino vamos paso a paso, siempre así lo manejó Poncho, y bueno, yo creo que se han dado positivamente las cosas, ¿no? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Radio Aguascalientes. ¿En qué radica este éxito del equipo? Debido a que en el primer partido fueron vapuleados por León 5-0, después tomaron el ritmo del torneo, sacan a Tijuana, hoy les toca Cruz Azul. ¿En qué radica el éxito del equipo? Pues yo creo que, en resumir un poquito lo que he platicado, lo que he comentado ahorita, ¿no? Es tomar con mucha seriedad la Copa, ¿sí? Afortunadamente tenemos un equipo competitivo, tenemos dos jugadores por posición muy competitivos que desde que inició el torneo hasta ahorita están disputando el puesto. Hoy vieron a Isijara jugar de una manera excelente, la Pulga también lo hace, es un puesto muy disputado, igual que el del lado izquierdo, igual del centro, y no tuvimos a Yair Barraza ni a Oscar Fernández, pero entró Kevin, estuvo Prieto. Entonces esa competencia interna, ¿sí? Y esa gana de todo de crecer, de regresar a la primera división, es la que yo creo que tiene el Necaxa ahorita en una posición privilegiada, tanto ya calificado en la Liga como en la final de la Copa. ¿Veremos al mismo equipo jugar contra Veracruz o utilizar el cuadro que utiliza en la Liga de Ascenso? Eso lo va a decidir Poncho conforme avancen los días, ver la recuperación. Tenemos un partido importante contra Mineros el sábado, y ya después de ese partido se evaluará, lo evaluará Poncho, qué es lo que más le conviene a la institución, con qué jugadores vamos a competir. Lo que sí les podemos decir es que el equipo que compita contra Veracruz la final va a ser un equipo con estas características, con este sello y con ese estilo. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.